Como te decíamos, a lo largo de estos 20 años, uno de los objetivos y de las claves de Marabayu fue pues ofrecer los micrófonos a distintos movimientos sociales y colectivos de tanto de la ciudad, de aquí de Xixón, como de Asturias. Y bueno, uno de los temas que a menudo pues aparecía en Marabayu era el tema ecologista, el tema de el clima, el tema de la contaminación y todo eso, pues muchas veces también vino de la mano de uno de los colectivos que también, bueno, veterano en este tema, aunque tiene otros colectivos anteriores más históricos que fueron apareciendo y luego pues evolucionando, digamos, a lo que hoy es Ecologistas en Acción en Asturias, Ecologistas en Acción. Y tenemos con nosotros aquí en Marabayu a Sisto Armand, de Ecologistes, precisamente, bueno, con el que vamos a charlar unos minutos. Bueno, lo primero, pues como estamos de celebración y como estamos hablando un poco de cosas que pasaron hace 20 años, yo no sé, Ecologistes, ¿cuántos años tiene? Y cómo surgió y cómo nació. Cuéntanos un poco la historia del origen de, bueno, Ecologistas en Acción. Pero en antes, humanos a esta celebración, Ecologistas en Acción, bueno, tiene una relación estable, permanente con Radio Crash. Llevamos muchos años trabajando y para nosotros y nosotras es motivo de alegría estar aquí. Estoy yo, porque no está Paco Ramos, uno de los compañeros más veteranos de Ecologistas en Acción, que además participó en algunos de los antecedentes donde yo todavía no estaba, está maluco y tocóme a mí, pero yo motivo de alegría estar aquí con vosotros y vosotres. El origen remoto, por decirlo de alguna manera, fue un pequeño colectivo de cartel casi local, DEVA. En ese ya estaba Paco Ramos y otros collacios y collacies que siguen todavía en la sera de Ecologistes en Acción. De DEVA pasamos a EDENAT, que ya era un colectivo, una organización de cartel estatal y que en buena medida ya tenía la senética que compartimos, que mantenemos, que caltenemos hoy en día, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. EDENAT, el movimiento ecologista, el movimiento ambientalista, conservacionista, ya extremado, ya plural, ya diverso, hay diferentes culturas, visiones. Ecologistas en Acción, ya una parte de él, ya una parte, podemos decir, importante dentro de esas dimensiones, pero solamente una parte. Al contrario, o bueno, que otras organizaciones o colectivos con los que compartimos muchas luchas, no somos una organización de carácter conservacionista, no estamos centrados exclusivamente en un ámbito de las diversas problemáticas que afecten al medio ambiente, no estamos centrados en el agua, no estamos centrados en el tema del transporte, la movilidad, no estamos centrados en el tema de la energía. El origen de Ecologistas en Acción a nivel confederal explica un poquiñín lo que ya es ese cartel muy diverso, plural, de Ecologistas en Acción en el ámbito estatal. Aquí la denominación llena asturiano, Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción se crea en 1996 en una asamblea que aglutina, que suma a más de 300 colectivos de todo el Estado. Y ahí encontrámonos, atopámonos con experiencias y culturas diversas que representan un reto, pero que también enriquecenos. Sumamos en ese proceso a EDENAT, fue una de las partes importantes, a colectivos de carácter local, autonómico. EDENAT era una de las piezas de carácter estatal, pero que partían de luchas concretas, de luchas contra grandes presas, de luchas en el arroyo del deterioro de su entorno más inmediato, de luchas y compromisos pues con la conservación de especies, pero sumamos el cartel, por decirlo de una manera, y para ir en Ecologistas participamos de varios colores. El verde, lógicamente, ya inevitable, y el que vese en el nuestro emblema, pero desde luego entendemos que para la transformación necesaria, entendemos que el medio ambiente, los problemas ambientales, son producto inevitable de una lógica, de un sistema. Somos anticapitalistas, vamos, y eso para nosotros, vamos, una de las claves fundamentales, porque el problema ambiental, en última instancia, sale de este mundo desigual, injusto, de esta lógica que nos conduce, falaremos más adelante, al colapso. Lo roxo, las cuestiones de carácter social, la igualdad, son también para nosotros y nosotres algo necesario. Y dentro yo, lo violeta, Eso, lógicamente, llevamos años deprendiendo, pero también yo, uno de los ámbitos para nosotros y nosotres más importantes, porque no va a haber transformación social que no sume todos estos colores y lo violeta. En los últimos años estamos insistiendo mucho en lo que ya la línea del ecofeminismo, que aporte cosas necesarias para esa transformación. Somos muchos colectivos, tenemos una cultura, yo creo que muy unitaria, de colaboración y participación en muchos diferentes frentes, y eso facémoslo aquí en Asturias y también en el conjunto del Estado. Y sumar, lógicamente, lo blanco, la lucha por un mundo en paz. Comentaros, claro, que luego facemos lo que podemos en función de las nuestras realidades. En Extremadura, el tema antinuclear lle una prioridad, lle una ausencia. En Andalucía, la xente de Ecologistas en Acción, pues tiene la dinámica cotidiana también del trabajo antimilitarista, porque allí hay bases. Bases como la derrota, tal. Es decir, y es un poco la naturaleza, y bueno, y no sigo porque evidentemente habría mucho más. Hay muchos temas alrededor del ecologismo, y ya si nos vamos fuera de Asturias, pues muchos más todavía, ¿no? Pero quería que comentaras un poco en qué estáis ahora, cuál es el trabajo que se está haciendo ahora, cuáles son las campañas más potentes, cuál es la preocupación mayor que hay en Ecologistes dentro de lo que es el ecologismo asturiano. A ver, inevitablemente en un mencionarlos, planeta, porque sí, tenemos a ver, tiempo para hablar de todos. El tema de la emergencia climática, obríganos un trabajo unitario aquí en el Consulto del Estado. Estamos intentando sumar, participar dentro de Asturias, lo que son dinámicas internacionales, todos los temas relacionados con la movilidad, el tema del transporte que expresase desde las problemáticas ferroviarias a infraestructuras absurdas como la Ronda Norte, en otros sitios será la ampliación del puerto de Prat, de Barcelona. El tema, eso tiene que ver con el alderique, el rodio de la peatonalización o no del muro, el plan de movilidad, los temas de contaminación. Lógicamente son inevitables en una comunidad como la nuestra. El tema, estamos, y es un poco expresión de la nuestra cultura, en espacios de carácter unitario. Luego, por sumar a uno, bueno, pues el tema de la preservación de la biodiversidad. Bueno, por desgracia son muchos los problemas de carácter ambiental y social. El tema de la pobreza energética, ojalá pudiéramos. Bueno, en última instancia podemos decir que Ecologistes, no un tanto, pero bueno, estamos presentes, lógicamente, trabajando con otras organizaciones en frentes extremados y diversos. Y quería que hablaras un poco también, porque, bueno, que Ecologistes, como dices, es una organización veterana, así que en los últimos años también una de las cosas que se está conociendo y un poco la incorporación de gente joven, no sé si a Ecologistes, pero sí por lo menos a movilizaciones con todo el tema del cambio climático, ¿no? Que yo creo que es importante también reseñarlo, bueno. y que bueno, que hay chavalería por ahí moviéndose. A ver, no hay toda la chavalería que quisiéramos, pero desde yo el surgimiento, lo que fue a nivel internacional Fridays for Future, mi inglés es penoso, de lo que ye Mocedad por el Clima, ye una de las cosas más positivas, importantes de los últimos años. Por desgracia, la pandemia cortó un proceso creciente de organización, de recuperación, en la que la xente de Mocedad por el Clima suga y suega un papel fundamental. Son necesarios y han generado un revulsivo. Otra cosa es, no nos engañemos, este sistema está pensando para alienarnos y para impedirnos la movilización. Vamos, si lo digo con experiencia, yo no conozco ninguna organización ni de carácter sindical ni político, no las existen a nivel estudiantil, que tengan realmente un colectivo importante de xente mozo. El surdimiento de Mocedad por el Clima o colectivos más locales como AMA representan un potencial pero importante. Otra cosa allí, que están sometidos a una presión, vamos, yo esa es la experiencia. Hay un sistema educativo que está fecho, entre otras cosas, para que la xente mozo no pueda levantar la cabeza, ni pueda ni pensar ni militar. Los chavales más activos de Mocedad por el Clima es que a veces no podían asistir a movilizaciones, a encuentros, porque tenían que preparar los ejercicios de física. Aún así, eso y un tema que estamos recuperando, da fecho en Asturias, aprovechando. En Asturias, Asturias por el Clima siempre participa en las convocatorias internacionales de Mocedad por el Clima. durante bastante tiempo con una presencia, protagonismo directo de la Xente Mozo. La última, estamos en una situación de debilidad, ahí tuvieron un pequeño grupín, y pero bueno, sumándonos a la convocatoria, a la última convocatoria de Global Strike, es inglés, del 23 de septiembre, y aprovechamos la Xente Mozo que está ahí para intentar recuperar un poco ese espacio, pero porque entendemos que ya es fundamental. Muy bien, Sisto, pues muchas gracias por contarnos todo esto, que son mucha información en muy poco tiempo, pero ya es lo que tenemos hoy, poco tiempo. Vamos a despedirte con un tema precisamente que hicieron tremenda jauría en colaboración con Ecologistas en Acción hace 2 o 3 años, también por el Día del Clima. Y como tremenda jauría y un grupo que nos mola mogollón en Maravallu, que también tuvimos oportunidad de entrevistarlos y de poner su música y de hablar de con ellos y con ellas, pues eso, mucho miedo y más valor. Y un saludo a Paco Ramos, que seguro que nos está escuchando ahí desde bueno, la camina. Venga. Y muchas gracias a vosotros y otros 20, 40 años, eso sí, en otro mundo posible y necesario. Venga. Gracias. Sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia. Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer. Solución mientras sigan esta regla, rompamos las normas de modelado mental. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas en sombrilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Mucho miedo y más valor. Tremenda jauría, ecologistas en acción. Mucho miedo y más valor. No hemos venido a defender el planeta, somos el planeta defendiéndose a sí mismo. Somos todas una, zumbido de abejas, somos naturaleza latiendo al mismo ritmo. Nuestra generación llamada a resistir, vivir será la tumba del fascismo. Elige tu bando, organiza tu miedo, que no cambie el clima y que viva el perreo. Nuestros colores, complicidad, brazos enganchados pa' continuar. Rabia en las gargantas, vamos a gritar, nos hace más fuertes la fragilidad. Polvo de estrellas, vamos a brillar, un pueblo diverso, ni un paso atrás. Su tiempo se agota, somos muchas más, somos Madre Tierra bonitas. No hay solución mientras sigan esta regla, rompamos las normas de modelo mental. Que nadie se quede atrás en esta senda, sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas en sombrilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Tremenda jauría que también seguramente que va a sonar esta noche ahí en esa folixa de la Caja Músicos. Y seguimos aquí en este Maravallu especial 20 años y vamos a hablar ahora con Lucía Nosti de Acción en Red. Muy buenas, Lucía. Hola, buenas tardes. Acción en Red, que bueno, vamos a contarlo ya. En realidad está ya también de celebración, ¿no? Prácticamente mañana va a tener ahí una actividad en el pueblo de Asturias, que luego hablaremos de ella. Pero, bueno, nació hace 10 años más 2. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese origen de Acción en Red? Eso es, no por quitaros protagonismo a Maravallo, pero también estamos de cumpleaños. En 2010 nacía Acción en Red, un grupín de gente de entre 30 y 40 años que tomábamos el relevo generacional, digamos, de lo que fue primero el MC y luego Liberación, ¿no? Se disolvió Liberación en ese año. Y bueno, parte de los socios, colaboradores, pues somos los que estamos en Acción en Red, también captando a gente joven que se unió en aquel momento, ¿no? 2010. En el 2020 nos hubiera gustado celebrar los 10 años de la organización, pero bueno, pasó lo que pasó, ya sabéis, y estamos con el 10 más 2, que será mañana en el pueblo de Asturias. Bueno, pues por si acaso no nos da tiempo y que hay un tema importante y lo más actual, cuéntanos un poco qué va a haber mañana en el pueblo de Asturias, en esa celebración también de esos 12 o 10 más 2 años. Mañana, en realidad, yo creo que va a ser como una versión de Prau de este Maravallo, ¿no? Porque quiere también ser un encuentro entre colectivos. Están varios colectivos invitados también para dar visibilidad a lo que hacen, al trabajo. También un alto en el camino, ¿no? Para los propios grupos de trabajo de Acción en Red, poder reunirnos, charlar un poquito, ver dónde estamos, plantear futuras estrategias, ¿no? Para seguir trabajando. Por supuesto, invitar a la gente, ¿no?, a conocer el trabajo de la asociación. Y todo esto, pues bueno, en un ambientín, esperamos que agradable. Va a haber música, van a actuar las mozas de Seis Reales, que si las conocéis son, bueno, muy cañeras, muy divertidas, con percusión, música asturiana. Aníbal Menchaca también, el cantautor, estará a mediodía. Pau Santirso con bailes tradicionales, es un poco la parte más lúdica, ¿no? Y bueno, Comidina, la Revol va a estar, que son los que van a poner la barra. Y eso, pues básicamente eso, ¿no? Un espacio para el encuentro, para abordar un poco todos los temas en los que Acción en Red viene trabajando, ¿no? Feminismo, pensamiento crítico, el MUSOC, etcétera. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cuáles son los campos que aborda Acción en Red? Porque contaste un poco el origen, qué es lo que va a haber mañana, pero ¿a qué se dedica la gente de Acción en Red? Eso. Aparte de, bueno, juntarse y darle vueltas a las cosas, hacen muchas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Bueno, básicamente un pilar importante de Acción en Red es el feminismo, ¿no? Es la lucha por la igualdad. En su origen, de hecho, en Asturias casi empezó el programa antes que la organización, el programa por los buenos tratos, que era un programa en centros educativos, ¿no? Para un poco trasladar a la gente más joven de instituto, pues unas formas de relacionarse sanas, ¿no? Con autonomía, con respeto, lejos de los malos tratos, pero con ese enfoque positivo, era un poco lo que buscamos. Tenemos también un área de pensamiento crítico, que es el aula de pensamiento crítico con la Universidad de Oviedo, y en ese espacio, y no solo en la universidad, sino también fuera, pues tenemos charlas, encuentros con distintos ponentes de temas muy diversos. Hace años vino Ada Colau, por poner un ejemplo, con el tema de los desahucios, que luego también vais a abordar aquí, si no recuerdo mal. Temas de como la eutanasia, por ejemplo. Bueno, hemos ido, el fin de ETA fue otro de los temas a los que dedicamos una de las sesiones en la universidad, el fin del terrorismo en el Estado español. Sin ir más lejos, tenemos también un pensamiento crítico pronto programado. Yo parece que no paro de vender mi libro hoy. El próximo 10 de noviembre en el Museo Barjola. Tendremos el libro de La libertad de la pornografía. Bueno, pues también son temas de los que, con esa visión un poco contra la moral y a través un poco del feminismo, ¿no? Una mirada desde el feminismo. Y bueno, pues otro de los temas en los que trabajamos es, bueno, decía feminismo y también derechos LGTB, por supuesto, es otro de los temas en los que estamos pues implicados, ¿no? Y colaboramos con SEGA en acciones, en todo lo que podemos. Tenemos también otro tema, aunque no es un tema en el que tengamos, digamos, un conocimiento propio, un ideario muy trabajado, pero el tema de las migraciones y el refugio nos preocupa enormemente. Y sí, ahí hemos estado sobre todo trabajando en red con otros colectivos, ¿no? Y aprendiendo un poquitín de los mejores. Con Grupo Literario Quintanilla hemos tenido así actividades en conjunto. Fuimos parte también de la Raza Cogería Natural. pues todo lo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Entender que 100 millones de personas en el mundo huyen de sus lugares de origen por conflictos bélicos, por el cambio climático, por pobreza extrema. Y bueno, pues un poco entender sus contextos, apoyar siempre el cumplimiento de las leyes en materia de acogida de estas personas, de asilo, y por supuesto el antirracismo, ¿no? Es otra de nuestras políticas. Y quería preguntarte, porque como vamos ya siempre apurando, la Niña Bonita de Acción en Red, ¿no? Que es la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, ese MUSOC, que bueno, que lleva ya 10 años a punto de ir por su 11 edición, y que nos cuentes, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es MUSOC, nos cuentes brevemente lo que es MUSOC, y si nos puedes adelantar algo de lo que va a haber, cuándo lo va a ver, y no sé, alguna exclusiva, que aquí para eso estamos en la radio, ¿no? Para que nos des algún chispazo ahí que llame a la gente a estar ya pendientes de lo que va a pasar en enero. Bueno, a ver, de momento, bueno, ya tenemos las fechas, ¿no? MUSOC, como bien dices, es la Niña Bonita, ¿no? Es el programa de cine, no solo cine, sino actividades complementarias, diálogos visibles, que aglutina de alguna manera todos los temas en los que estamos trabajando, ¿no? Va a tener lugar el 7 de enero la inauguración en el Niemeyer, hasta el 27 de enero. Y bueno, tú eres parte también del MUSOC. Me acabas de meter en un compromiso, no me porque no quiero líos. Meter la pata, igual me riñen luego. Nada, no voy a decir nada. Así estáis pendientes de la programación cuando salga de las redes sociales y os engancháis a todo lo que os vayamos contando. Pero sí, bueno, va a haber MUSOC, tenemos muchas ganas, estamos ahora mismo reuniéndonos ya para seleccionar películas, ya tenemos una preselección solo de unas 100 películas, que tienen que quedarse en 30. Ya veremos cómo hacemos. Bueno, pues yo puedo decir, por lo poco que sé del tema, que va a haber peliculones, eso sí. Eso. Va a haber muy buenas pelis este año, hay buena cosecha, y en MUSOC también, sin saber yo mucho del tema, suelen hacer una buena selección. Y nada, Lucía, quería pues nada, voy a despedirte con un tema de algo que creo que no dijimos, pero que lo aprovecho para decir ahora, que el encuentro de mañana, el Derique de mañana, lleva por título Somos Viento, inspirado en una canción de Amparanoia, que también estuvo en Maravallu en dos o tres ocasiones, siendo entrevistada, pues presentando sus discos como Amparanoia y como Amparo Sánchez, una artista a la que también seguimos desde hace mucho tiempo en Maravallu. Así que nada, encaja perfectamente y te despedimos con este Somos Viento de Amparanoia. Muchas gracias, Lucía. Chao. Estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy, solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Para ser libre. estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento, mira. Somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, tico, tiki, tico, tiki, tico, viento. Ahí se acababa ese tema de Amparanoia, ese Somos Viento. Continuamos aquí en este Maravallo especial 20 años en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. Y aquí desde la Revoltosa, el Café Librería La Revoltosa, al cual le damos las gracias por acogernos una vez más. Y nada, en riguroso directo, que dicen ahí en las emisoras convencionales, ¿no? Y seguimos hablando de temas que, bueno, pues que también a lo largo de estos 20 años aparecieron cada poco en el Maravallo, y en este caso hablamos del tema del asturiano, de la lengua asturiana. Tenemos aquí con nosotros a Miguel Sánchez, de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Muy buenas, Miguel. Buenas tardes. Y casi que me atrevería a decir que tristemente la Xunta sigue existiendo, ¿no? ¿Desde cuándo existe? Y bueno, cuéntanos un poco el origen y luego hablamos un poco más del tema, pero paeme que llegue un tema que nos duele la cabeza ya. Sí, nosotros en realidad la Xunta nació en el año 84, entonces está ya muy cerquina de cumplir los 40 años, así a lo tonto, que lleva ya pues luchando año tras año en las míticas manifestaciones, en todos los conciertos que fai, en todas las actividades que entama. Y como dices tú, pues por desgracia todavía fai falta que existan organizaciones como esta, y paezme que incluso el año que se consiga la tan ansiada oficialidad, vamos a seguir haciendo falta, porque la lucha por los derechos lingüísticos y de algo que siempre va a ser necesario, porque está demostrado en otros territorios donde no se respeten y se vulneren sistemáticamente, y parece que va a ser una lucha que va a ser para toda la vida, la defensa por los derechos lingüísticos, porque es la nuestra esencia y es parte de lo que somos en realidad. A lo largo de todos estos años, bueno, pues hubo distintas situaciones y hubo siempre, bueno, esas manifestaciones año tras año. Y bueno, estuvimos a punto, ¿no? Estuvimos ahí como prácticamente que estaba la cosa que tal, que parecía que esta era la legislatura donde se iba ya a aprobar la oficialidad. Al final no pudo ser, ni para que lo vaya a ser, desgraciadamente. Cuéntanos un poco, ¿qué valoración hicisteis de la Xunta o hacéis de esa situación? ¿De qué es lo que pasó para que no tengamos oficialidad en todavía? Bueno, la Xunta lo que de fondo somos sobre todo y es algo que no se llegó a hacer, que fue una votación en el propio pleno de la Xunta General, que pensamos que es donde tienen que tomarse las decisiones. Sabemos que fue un proceso que se tuvo vertebrando entre los partidos, de algunos pusieron condiciones fiscales y hay partidos que si bien es verdad que reconocen que aprobarían la oficialidad y que dan el su apoyo, para nos llegar algo que tiene que materializarse en una votación na Xunta General y eso llega algo que no llegó a ocurrir. Entonces pues pensamos que el sitio ya es y que no puede demorarse más porque ya llevamos demasiados años de retraso. Te quería preguntarte también, porque a mí una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Cuando hablamos del tema del asturiano, vemos que hay muchos grupos que fai música en asturiano, vemos mucha literatura en asturiano, poesía, teatro, noveles, traducciones, que luego hablaremos al final también de traducciones, estornes de noveles. Y vemos que hay, bueno, mucha cultura asturiana y mucho tal. Hay como una riqueza suficiente, pero luego lo de la oficialidad para que llegue como, no sé, como que falta ese empujón del final, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo veis ahí desde la Xunta? Sí, para nosotros es una situación bien atípica, porque, o sea, acabas de resumirlo muy bien, la lengua, bueno, las lenguas, el asturiano y el gallego asturiano, si bien no están oficializadas, tiene una producción cultural bastante, bastante más grande de lo que puede pensarse, porque es verdad que hay gente que igual no está metido, pero realmente faense muchas cosas, muchos faense un llavor muy grande en la literatura, donde las editoriales, los grupos de música y hay una escena cultural muy grande que los políticos realmente no están apoyando todo lo que deberían. Y lo primero, pues ya donde hay un estatus de oficialidad que el que merece, porque además después eso está condicionado a otras ayudas que si es verdad que por una parte sí que está recibiendo, pues podría hacerse mucho más si se reconocía ese derecho, que al final es un derecho humano y que deberíamos tener. Sí, porque además hay ayudas también desde las propias administraciones al fomento del asturiano. Incluso, bueno, y acuérdame, porque hace años también en Radio Crash tuvimos alguna cosa que luego acabó en nada, pero a medios de comunicación que ataquen continuamente la lengua asturiana, pero a su vez tienen páginas en asturiano porque tienen una subvención de la Consellería de Cultura, ¿no? Y estas cosas que dices tú, o sí o no, si estás de acuerdo, pues apoyes, si no, no, pero no estás para recibir perres por un lado y por otro lado para poner a la gente pingando, ¿no? Sí, eso es una cosa muy curiosa, porque además los dos grandes medios que tradicionalmente son los enemigos de la lengua asturiana, pues ahí están entre los medios que reciben subvenciones. Entonces pues está comprobado que cuando ellos benefician económicamente, ¿no?, que es algo que también critiquen de nosotros, pues son los que se apuntan al carro y quieren beneficiarse de ello, mientras están criticándolo en las columnas y en los artículos de opinión. Entonces ellos mismos están demostrándonos que al final también están interesados, aunque sea en cierta manera, pero no, por algún motivo, pues no se atreven a apoyar lo que la mayoría social ya lo que quiere. Miguel, bueno, como decía antes, tú y es traductor y bueno, casualidades de la vida, pero claro, tenemos que contarlo y aprovechar este momento que estás aquí, porque acaba de salir esta semana, creo, estos días, un libro que acabas de tornar al asturiano, una novela que además también, bueno, tenemos y muchos ganes, que se llama Guillén y que cuenta la historia de Guillén Agulló, que además, mira, tiene relación con el Musoc del que hablábamos antes, porque en la edición de a dos años la película de clausura fue precisamente L'amor de Guillén de Carlos Márquez Marcet, que también cuenta toda la historia de esto. Entonces cuéntanos un poco, bueno, de quién es la novela y cómo es el tema este y, bueno, si hay fecha ya de presentación o algo. Sí, sí, no, la verdad que me fai mucha ilusión que me saques el tema, porque acabo de llegar aquí a La Revoltosa y fui a ver el libro y casi hasta grité un poquitín, porque es algo que siempre fai mucha ilusión. Y sí, la verdad que hay un par de años sacó ya la peli de El amor de Guillén, que realmente lleva un peliculón. Y pues lo mismo que el libro trata el tema con mucha dignidad y de una forma muy... muy seria y está muy bien, o sea, nuestro sitio está muy bien contada la historia. El proyecto es de una editorial catalana que se llama Son Llibres, que tiene un sello llamado Amsterdam. Y nada, falaron con la autora Núria Cadenes y a ella encantó el proyecto porque además conocía a Guillem y estaba metida en el grupo de Maulets. Entonces pues llegué una persona que siempre tocó muy de cerca toda la historia de Guillem Magulló. Entonces puse a ello y cuando salió el libro pues a mí préstame por la vida llegué y además coincidió que al editor de Traves, Rafa Valdés, pues también me gustó y no necesitamos mucho más tiempo para ponernos a ello. Entonces pues para mí fue todo un honor hacer la traducción porque lleva un libro que rescata un poco la memoria de Guillem Agulló en un territorio como este y que si bien pues algunos conocemos la historia, lleva una vida que supuso fue un bombazo en el país valenciano y en otros territorios de fala catalana y ahí hay un tema que todavía está muy presente y aquí pues parece que no lo tenemos tan cerca pero realmente está ahí porque o sea, la muerte del asesinato de Guillem fue ya en el 93, que me ha sido muy curioso porque precisamente el año en el que nací yo y para mí fue un poco como un testigo el haber hecho la traducción y la verdad que me prestó por la vida y como digo, pues aunque pasara ya hay casi 30 años, por desgracia hay un tema que todavía sigue muy vigente porque hay algún personaje que aparece en el libro como el mítico El Cojo. Que por desgracia condecoraron estos días una unidad de la Policía Nacional y que mayor muestra de la impunidad que todavía tienen los fascistas en el Estado español. Entonces pues parece una obra muy, muy necesaria todavía que espero que vos llegue tanto como a mí. Pues muchas gracias, Miguel, estaremos pendientes de la presentación del libro y estaremos también bueno con ganas de leerlo. Vamos a despedirte con un tema que también ponemos muchas veces en el Maravallu cuando hablamos del tema de la oficialidad, el estamos fartos de Giverdón y a ver si ya de una vez por todas pues podemos dejar de estar fartos y se aprueba la oficialidad. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Thank you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pues ahí estaba Giverdón y Si Estamos Fartos, esa canción, ese himno ya casi de la reivindicación de la oficialidad de la lengua asturiana. Seguimos avanzando aquí en este Maravallo especial 20 años, que tengo que aclarar que yo no cumplo 20 años, que hay gente que piensa que sí, pero no. 20 años los cumple el programa, ¿vale? Para gente que todavía andaba dudándolo, yo cumplo unos pocos más. Seguimos, como decíamos, aquí en Maravallo y también otro de los temas que a lo largo de estos 20 años fue apareciendo desde distintas perspectivas, pero siempre estuvo muy presente en Maravallo, fue el movimiento feminista. Me acuerdo ya de hace muchos años de las manifestaciones, aquellas pequeñas manifestaciones que había el 8 de marzo, que convocaba AFA, que luego convocaba la plataforma feminista de Asturias. Me acuerdo muchas veces entrevistando a Eva Irazu, que todavía sigue por ahí atravesada, y luego, bueno, toda la evolución del movimiento feminista hasta estos últimos años en lo que se da a llamar Asturias Feminista 8M. Y tenemos aquí a Raquel, que viene del colectivo de Les Rudes de Avilés y de ese Asturias Feminista 8M, ese conglomerado que hay ahí, ¿no? Cuéntanos un poco, para introducir, como hicimos con todos los colectivos, cuéntanos un poco cómo surgió, que yo un poco esa evolución, pero cómo nació Asturias Feminista 8M. Pues siempre que... Bueno, muchas gracias por contar con nosotras, la verdad. Estamos muy contentas de poder formar parte de un día así tan especial para vosotros. Pues la verdad que siempre que me hacen esta pregunta me cuesta responderla. ¿Cómo? Pues no se sabe. Surgió de la necesidad, surgió de que, como decías, poco a poco parecíamos pequeñinas, pero andábamos dispersas. Y entonces Asturias Feminista 8M nace no porque sí, sino porque es una necesidad global que empieza de forma internacional a reproducirse, llega desde nuestras compañeras de América Latina y comienza a crearse esa red que simplemente es una plataforma unitaria en la que somos todas muy diversas y en la que nos encontramos, pero que necesitamos seguir conectadas. Nace como un movimiento asambleario en el que todas estamos en partidos, sindicatos, movimientos, en diversidad de espacios, pero allí vamos a título individual, a construir en común, a construir en todo aquello que nos une. Y a partir de ahí, en 2017, empieza a maquinarse eso tan especial que en 2018 se llega a construir esa huelga feminista de tan importante, esa huelga que nos impactó hasta las propias organizadoras ahí, hormiguitas que estábamos trabajándola, no creíamos que íbamos a llegar a eso. Yo todavía me acuerdo de ese de 2018, en que estaba en la Plaza del Humedal, yo tenía que estar leyendo el manifiesto y aún no había salido de la Plaza del Humedal con mi bloque estudiantil. Y entonces nacemos ahí. En 2018 se construye en Asturias esa asamblea. Uh-huh. Estos años, bueno, marcados también por la pandemia, digamos que la fuerza que cogió el movimiento en ese momento, en ese 2018, ¿no? Y bueno, el 2019, que fue ya un poco el previo, hubo ese parón. ¿Cómo crees tú que afectó, cómo creéis que afectó también a eso? Pues sobre todo era un movimiento que estaba pues en cuesta arriba, ¿no? Digamos, subiendo, y de repente con la pandemia, bueno, pues limita tanto las movilizaciones, el poder verse, el poder juntarse. Pues fue todo un reto. En 2020 salimos igualmente, no, perdón, 2019, uh-huh, llegamos a salir y en 2020 si no. No, 2020 vale. Fue cuando no, ya claro, no se no. pudo. Mm. Estoy, claro, es que tengo un descuadre. Bueno, sí que llegamos a salir, ¿no? ¿No? Sí. 2020 llegamos a salir. Bueno, sí. De hecho, fuimos criminalizadas. Y esto es a lo que yo venía a decir, que en 2021 demostramos que somos, bueno, de hecho era nuestro lema, somos las esenciales. Se demostró durante toda la pandemia que las mujeres somos algo mucho más que simplemente lo que se creía. Somos los cuidados, algo que es esencial en la vida y que tiene que ver, pues bueno, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y con incluso de la tierra, de nuestros cuidados como humanos. Y ahí estamos como base y como sostén las mujeres. Entonces, para nosotras, como movimiento feminista, fue muy duro recibir todo el odio y bueno, pues este auge de la extrema derecha incluso, pues fue muy doloroso. Pero nos hizo organizar la rabia igualmente y construir esa red que teníamos, construirla de forma adaptada, ¿no? Habíamos surgido como movimiento que se basaba en los cuatro ejes de la primera huelga, que eran los grupos de trabajo, de laboral, estudiantil, cuidados, consumo, violencias también, había migrantes, había un poco de todo, pero nos hizo reconstruirnos y pasar a algo que también se relaciona con esto último que hemos hablado, ¿no? De los territorios, de la identidad, de delegar mucho más el trabajo de todas en coordinar un trabajo que teníamos en cada lugar. Entonces, conseguimos sacar a la calle desde Oriente hasta Occidente a las mujeres asturianas, en movilizaciones adaptadas a cada territorio con sus realidades, sus personas para organizarla y sus personas para salir a la calle. Dimos diversidad de formas de mostrar ese apoyo, porque muchas no podíamos salir, muchas no han podido salir por circunstancias varias, muchas estaban cuidando, muchas estaban trabajando. Entonces organizamos la primera gran manifestación que se empezaba, terminaba con un aplauso en los mismos lugares en toda Asturias, desde aquel momento, con marcas, con cuidados, y demostramos que no éramos las responsables ni lo seremos, porque somos las que los sostenemos de aquella acusación del 2020. Las manifestaciones o todas las actividades en torno al 8 de marzo, digamos que es el punto álgido cada año de Asturias Feminista, pero el resto del año, ¿dónde os centráis o cuáles son las campañas que se están, o los temas que se están abordando o trabajando desde ahí, o cada colectivo? Porque claro, como somos muchos colectivos diversos que también tienen su propia dinámica, funcionáis un poco más autónomamente y luego ya os juntáis para el 8M. Pues claramente, pues como hemos dicho, a partir de ese 2020 se toca bastante la forma de poder vernos, juntarnos y sentirnos un poco entre todas, pero trabajamos durante todo el año, aunque no lo parezca. Como somos esa red tan grande, antes era una asamblea al mes, pero bueno, pues va ahora variando un poco según lo que se puede conseguir. Hemos mantenido la forma online todo lo que se ha podido, hemos seguido construyendo pues cara al 25N, cara al 8 de marzo, cara a apoyar a las compañeras del SAD, a acompañar a cualquier movimiento feminista o grupo feminista que, bueno, y no feminista, que consideremos, ¿no? O que se plantee. Es que es como un trabajo tan diario y tan constante que tampoco podría decirte en algo en concreto, ¿no? Nosotras nos autogestionamos, seguimos siendo, conseguir una base, una caja de resistencia para aquellas emergencias que necesiten la diversidad de mujeres que hay en Asturias, y seguimos ahora mismo volviendo a tomar el contacto. Creemos, y yo personalmente considero, que estamos en un momento bastante duro, que la pandemia ha hecho grandes estragos en las jóvenes, que hemos perdido bastante, y en no verse. Entonces, ahora estamos volviendo a intentar crear eso de juntarnos, de vernos, de reconfigurar ese movimiento a la realidad actual. No somos ni el 8M del 2018 ni el 2020. Somos un nuevo 8M que está en construcción y que estamos bastante ilusionadas con lo que viene. Casi todas las semanas, por no decir todas, prácticamente hay alguna noticia que nos sitúa en la sociedad en la que vivimos, ¿no? A pesar de todo ese trabajo y de toda esa labor que hacéis, sigue habiendo cosas como las que se conocieron esta semana del Colegio Mayor en Madrid, ¿no? De los agujos. No sé qué se os pasa por la cabeza, más tú que eres joven también y que bueno, todo eso está protagonizado por gente joven, universitaria, supuestamente con una, bueno, con la cabeza en su sitio, pero parece ser que no. ¿Qué os viene a la cabeza después de todo ese trabajo que hacéis, tal que veáis que todavía hay gente que esté, bueno, pues en el paleolítico prácticamente, con ese tipo de comportamientos y de actitudes, ¿no? Qué pregunta tan difícil. bueno, consideramos que, ¿no? O considero, es que me parece difícil hablar en nombre de bueno, mis compañeras. Pues está personal tuya. Pero bueno, todo es avanzable, ¿no? O sea, es difícil solo centrarse en una cosa así cuando existen diversidad de cosas que han avanzado, que hemos conseguido y que se han luchado desde el feminismo y están ahí. Es importante, ¿no? Que ahora se vea. Eso pasaba, ya ha pasado toda la vida. Ay, pero ahora nos choca, nos chirría, incluso a los hombres o personas que han participado en espacios que consideramos aliados o progresistas. Cosas de estas pasan, se escuchan o no se tomarían importancia, y ahora se hace, ¿no? Y ahora choca. Y ahora que mi hermano con 16 años vea eso y diga vaya barbaridad, es súper importante, pero yo considero que mi hermano mayor no lo hubiese pasado. Entonces, bueno, pues pica, pica verlo, pica escucharlo, pero en eso estamos, ¿no? Y a mí me parece más importante todo los mensajes que veía de, bueno, pues frente a esta manada, frente a este, pues salimos nosotras, ¿no? Y está claro que el 25N se acerca, que otra ola feminista se está construyendo frente a esto y al auge de la extrema derecha, y imagino que, bueno, en general como movimientos sociales estamos trabajando, ¿no? Y yo confío en que dentro de unos años no pase esto. Pues muchas gracias, Raquel. Como siempre, los micrófonos de Radio Crash y de Maravallo están abiertos para el movimiento feminista, y esas actividades y esa labor que hacéis, pues seguiremos contándola, bueno, pues mientras siga existiendo el Maravallo. Así que nada, sí. Muchas gracias por acercarte hasta aquí y a seguir peleando, que es lo que queda. Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles y vamos a despedirte con un tema de El Diluvi. Un tema que bueno, que es de un grupo catalán, pero en este caso que está acompañado de un grupo asturiano, de Herbamora, y Tú Na Más Tú, que está precisamente dedicado a las mujeres. Serás aquella que vas a voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puño alzado al vent, y tú, sols tú, farás vibrar sin continentes. Serás Bueno, pues ahí estaba ese tema del Diluvi, como te decíamos, acompañados de Herba Mora y esa versión en asturiano de Y tú nada más tú. Seguimos aquí, vamos ya con la última de las personas invitadas, este especial Maravallo. Habíamos invitado a más gente, no lo vamos a decir, pero bueno, al final, de más colectivos y demás, pero que al final, bueno, por temas de agenda y temas tal, no pudieron estar aquí, pero bueno, están los que están, que también es una buena representación. Y también en estos 20 años de Maravallo, quizá uno de los momentos también, bueno, pues importantes o de más actividad y de más difusión de temas fue las movilizaciones del 15M, del 15 de mayo, ¿no? Y también a raíz de eso, pues surgieron muchas cosas, otras no surgieron, unas de una manera, otras de otra, y de ahí surgió también la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Asturias. Y lo tuvimos muchas veces en los estudios, lo tuvimos por teléfono, lo tuvimos tal a Miguel de la Pa. Muy buenas, Miguel. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por invitarnos y felicidades por estos 20 años y que sean como mínimo 20 más. Sí, claro, eso nos están diciendo mucha gente. Otros 20, ponte tú a hacer otros 20. Yo tengo que ir ya pensando en la jubilación. Dentro de 20 aparentarás 40. Exactamente. Bueno. Decíamos, hablábamos un poco de ese origen del 15M, ¿no? Y de esa relación de la APA, pero, y ya lo hablamos muchas veces, pero a mí me gusta que lo cuentes, porque yo creo que es una historia que hay que recordar muchas veces, cómo nació la APA en Asturias y cómo tú te implicaste también en ese tema, ¿no? Bueno, la plataforma de afectados por hipoteca nace en el año 2009, nace en Barcelona, y a raíz del 15M, a raíz del 15M es cuando, bueno, pues cuando tiene su explosión, ¿no? En Asturias nace en prácticamente, bueno, vamos a una asamblea en Madrid, a la Acampada de Sol, y se tratan varios temas y, bueno, yo acudo al de vivienda porque me parecía algo importante, me parecía algo que es un problema, creo que con el trabajo, ¿no? Y la vivienda es uno de los pilares que se necesitan para poder vivir, lógicamente. Y como es algo que afecta a todo el mundo, pues digo, bueno, pues voy a acercarme por aquí a ver de qué hablan, ¿no? Entonces, bueno, hay un compañero, José Coy, que habla de Murcia, ¿no? que fue una de las primeras después de Barcelona, pues fue Murcia quien empezó a moverse con el 15M. Y luego había una chica que fue la que me informó luego de todo, que se llamaba Iris, creo, algo así. Y bueno, dije, bueno, pues si en Murcia, en Barcelona, en Madrid hay problemas de vivienda, en Asturias tiene que haberlos, ¿no? Pero es algo que desconocemos, ¿no? Desconocíamos de aquella. Y bueno, pues traslado cuando venimos, que fuimos varios compañeros, lo que había aprendido allí, y decidimos entonces crear la plataforma de afectados por la hipoteca en Asturias. Al principio, pues de una manera muy rudimentaria, hablando por teléfono, de aquella no había todavía tanto WhatsApp ni tanto medio, bueno, hablando por teléfono, pues conseguimos parar el primer desahucio, que fue al poco, no al poco de formarse. Bueno, no estábamos prácticamente ni formadas de aquella, no teníamos ni asambleas, ¿no? Y paramos aquel primer desahucio, con lo cual más gente se interesó en la plataforma, y a partir de ahí empezamos a hacer las asambleas en el Llano, junto con el grupo de barrios del Llano, que fue el grupo que más subsistió. Además, ya había acabado la acampada de la Plaza Mayor y todavía el Llano seguía luchando. Y bueno, luego ya ante el volumen de casos, pues tuvimos que empezar nosotras a hacer las asambleas porque no dábamos abasto. Es decir, empezamos con una problemática que no sabíamos qué pasaba, ni si siquiera existían Asturias, y al final teníamos asambleas con más de 100 personas que o las iban a desahuciar o dentro de poco, si no podían pagar, iban a ser desahuciadas, ¿no? Ese fue el origen, y pasaron muchos años, estos años que bueno, pues con distintos momentos, hubo también momentos, recuerdo pues el desahucio de Ciudad Naranco, ¿no? Como uno de los momentos así más fuertes, y tanto de por la represión que hubo como por la movilización y demás. Pero estos días volvíamos a escuchar hablar del tema a raíz de la película En los márgenes, de Juan Diego Botto, que por cierto aprovecho para recomendarla, si la podéis ver en cines, que se estrena hoy. Vuelve a salir el tema de más a la luz, digamos, ¿no? Porque parece que se va ocultando, pero sigue habiendo desahucios, sigue habiendo situaciones límite, sigue habiendo un problema de vivienda, y creo que a veces parece que se olvida eso, ¿no? Bueno, se olvida porque ya sabemos lo que son los medios de comunicación. Si no hay sangre, no sales, ¿no? Entonces, hoy en día es verdad que negociar con una entidad financiera es bastante más fácil que hace años, sobre todo cuando empezamos nosotros en el año 2011. Ahora mismo tienes una persona a la que puedes llamar y, bueno, te trata bastante más amable que en aquella época, ¿no? Que ni siquiera se dignaban a recibir a quien había sido su cliente, a la familia que había sido su cliente, ¿no? Pero claro, hay un problema con el tema del alquiler, un problema enorme que este gobierno no ha solucionado y que nosotras creemos que no va a solucionar. Es decir, se están dando unas prórrogas a los desahucios, que vale, vienen muy bien, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora, el 31 de octubre, o en los casos más graves a partir del 31 de diciembre? Estamos generando una presa de desahucios que, cuando esa presa se quite, pues... ¿dónde vamos a meter a todas esas familias? Con los desahucios parados, servicios sociales y las oficinas de vivienda de Asturias están desbordadas, no hay vivienda, a pesar de que Fermín Bravo, el director de vivienda, le gusta mucho decir que somos la segunda comunidad autónoma que más vivienda pública tiene de España, pero igual deberíamos de ser la primera, porque hay un problema muy grande en Asturias de desahucios y no se está dando alternativa. Pues vamos a ver, es decir, no se pueden parar los desahucios sin dar alternativa habitacional, porque luego los mismos que ahora están parando los desahucios van a hacer algo el día 31 de diciembre o el día 1 de enero de 2023, pues yo personalmente lo dudo bastante. ¿Y qué pasa con la ley de vivienda? ¿Por qué no hay una ley de vivienda que se está peleando por ella desde hace tiempo? Bueno, hay una ley de vivienda porque la vivienda es un negocio, es decir, está claro. Es decir, el PSOE, bueno, aquel lema que teníamos en el 15M, PSOE y PP, la misma mierda y pues sigue siendo la misma mierda. Es decir, otra cosa y que haya otros partidos que criticaban aquello y ahora los apoyen, ¿no? Bueno, eso sea otro tema que luego igual comento. No lo dudo. ¿Sabe? No, claro, bueno. Pero, es decir, no tenemos una ley de vivienda porque no interesa tener una ley de vivienda. Hemos mejorado muy poco, hemos conseguido que antes tenías un desahucio de alquiler a los 3 años, podías tenerlo, que era la máxima duración de un contrato de alquiler, ahora es a los 5 o 7, según un gran tenedor, pero da igual, es decir, todavía me lo comentaba ayer una persona con un sueldo decente, con su pareja, con un sueldo decente, para poder alquilar una casa, le han pedido aval, le han pedido garantías, es decir, una persona que cobra salario social o el ingreso mínimo vital o una familia, sobre todo, el mayor problema son mujeres con hijos, un problema enorme para el acceso a la vivienda, porque lógicamente tienen que tener cuidado de su hijo, pero aparte tienen que trabajar, algo muy complicado, ¿no? Entonces no pueden ir a una agencia, y el mercado libre está muy, muy, muy, muy limitado, y cada vez más. Es decir, con plataformas como Airbnb y todo esto, estamos viendo, hoy todavía salía en prensa, que Gijón tuvo en este verano más de 1,000 viviendas de turismo ilegales. Y ahí hay que sumar las legales. Entonces, todas esas viviendas que ahora están de turismo, o la mayoría de esas viviendas, han salido del mercado libre de alquiler. Bueno, hay un problema enorme. Decían el otro día, o lo leí en Twitter, creo, decía alguien, hace unos años, hace 10 o 20 años, prácticamente era imposible comprar un piso, era muy difícil comprar un piso. Ahora ya no es que sea difícil comprar un piso, es difícil alquilar un piso, ¿no? Exactamente, es muy complicado, ya yo como comentaba. Y luego, aparte, el problema que tienen muchas familias que han sufrido un desahucio hipotecario, que, bueno, pues su situación económica no ha cambiado y que tienen muy difícil el acceder a una vivienda. Si no tienen una vivienda social o un tipo de ayuda, que hay alguna ciudad como Gijón que haya quedado al alquiler, pero por ejemplo tienes Oviedo, que no la tiene, tienes Mieres, digo Mieres porque gobierna Izquierda Unida, que no la tienes, tienes unos meses, luego ya búscate la vida, o tienes luego la del Principado, bueno, que era del Estado del Principado, que hemos visto ahora a la consejera decir que no hay ningún problema, no hay ningún problema, solo estáis tardando 18 meses en dar una ayuda de alquiler a una familia que no puede pagar un alquiler. decir, cuando la ley de alquiler, con un impago ya de bueno, ahora son 3 meses, te pueden desahuciar, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema enorme, grave, y que estamos como en el año 2011 o en el año 2009, cuando está ya la burbuja inmobiliaria, que los políticos siguen mirando para otro lado y que no quieren ver. Bueno, estoy convencido que es que los políticos, muchos, es decir, no saben lo que es buscar una vivienda de alquiler en Asturias con un sueldo normal, ¿no? Ya no digo un ingreso mínimo vital ni salario social, sino un sueldo normal. No saben lo que es. Es decir, no tienen ningún problema. Con lo cual, hacen soluciones para sus problemáticas, no para las problemáticas de la calle. Decías antes que para que después de todos estos años parar un desahucio en el banco tal era más fácil de lo que era antes, pero sigue habiendo problemas de desahucios que igual hay que parar de otra manera, ¿no? Y sí, bueno, hay casos que pueden ser próximamente. Cuéntanos un poco cómo está el caso de la Camocha. Bueno, con algún pequeño resumen, en la Camocha son aproximadamente 40 viviendas, 40 y pico viviendas, que pertenecían a la mina de la Camocha y que, bueno, trabajadores y trabajadoras de la Camocha pues tenían en alquiler, un alquiler bajo, una renta antigua, que, bueno, con el paso del tiempo, como todos sabemos, la Camocha desaparece y entra una concursal. Esa concursal, lo primero que quiere hacer es desahuciar a todas esas familias, nos imaginamos que a especular con la vivienda, y entonces, bueno, pues esas familias se ven en una problemática, ¿no? Ahí, cuando llega esa problemática y acuden las familias a nosotras, bueno, le damos nuestro apoyo, pero luego desaparecen, ¿no? Desaparecen, no sabemos por qué, no acuden más a la asamblea, y bueno, nosotros tenemos un volumen de trabajo y, aparte, una manera de trabajar, que es una manera asamblearia, que no obligamos a nadie a ir, pero tampoco vamos a correr detrás de nadie, ¿no? Al cabo de un tiempo nos volvemos a encontrar otra vez con la problemática de la Camocha, en una situación completamente surrealista, en la que hay un montón de culpables, hay un montón de culpables, luego comentaré, y con un desahucio en breve de Mari Carmen, una señora que lleva 50 años viviendo allí, en breve. Estamos hablando del año 2019, ¿no? Esta mujer debe unos años, de IBI, que no paga, no sabemos muy bien por qué. Es una mujer que le han dado ya 6 ictus, está en una situación muy delicada, todavía en abril de este año le ha dado otro ictus, es decir, una situación muy delicada de salud, con muy poco apoyo también por parte de su familia, y al final la única alternativa que nos queda es ir a parar la puerta, porque a pesar de que presentamos un recurso, bueno, la abogada que colabora con la plataforma presenta ese recurso, el juez, por 500 euros, dice que no, que esta mujer, a pesar de llevar 50 años viviendo ahí, se tiene que ir de su casa, ¿no? Porque los plazos están prescritos, ¿no? Ahora nos encontramos con el día 24 de este mes, otra vez, después de 3 años, aquí la pandemia nos ayudó un poco, ¿vale? Y después de 3 años nos encontramos con este desahucio de esta mujer, 85 años, 50 años viviendo ahí, viuda desde que tenía 45 o 46 años, de un minero, con 12 hijos que crió allí, en unas casas muy humildes, unas casas, y nos encontramos con el desahucio, un desahucio que ya no se puede parar, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Pero como comentaba antes, cuando llegamos otra vez a la Camocha, nos encontramos una situación súper surrealista, ¿no? Y aquí hay que dar nombres y hay que dar apellidos, por mucho que tal, ¿eh? El presidente de la Asociación de Vecinos de aquella época, Adrián Arias, había llevado una abogada en la cual les había dicho que las casas eran suyas. Nos encontramos con un circo, llevado por Cándido, bueno, todos sabemos quién es, de la CSI, llevando a las señoras para aquí y para allá, diciéndole que las casas son suyas. A Manolita, quien quiera que lo busque, llevándola a Bruselas, es decir, un circo mediático allí, llevando a personas afines a Podemos a hacer comidas populares, una situación súper surrealista, mientras tanto diciendo a las señoras, a estas señoras, que las casas eran suyas, ¿no? Incluso una abogada fue para allá una abogada que colaboraba en su día con la plataforma, pero que luego ya no colaboraba, diciendo que no, que las casas sí, que se las podían quedar, que las casas eran suyas y que se las podían quedar por usucapión. Bueno, usucapión, para que no lo sepa, es si llevas mucho tiempo viviendo en ella, puedes luego reclamarla, a no ser que haya un título, como lo había en este caso de alquiler, ¿no? Y ha sido vergonzoso todo ese circo que se ha montado. Y yo no sé, personalmente, si esta señora oculta su orden de desahucio, y por eso vamos fuera de plazo, porque piensa que la casa es suya. Vamos a decir que aquella tenía 82 años, tenía 4 ictus y un montón de problemas. No lo sé, pero lo que está claro es que no se puede ir con ese mensaje a ningún lado. Pero para más inri, cuando se para ese desahucio, Sofía Castañón me llama y me dice que esto hay que pararlo como sea, y que me va a llamar todas las semanas para solucionar este caso y exponerlo en el Congreso hasta que esto se solucione. A día de hoy no me volvió a llamar y yo no he cambiado de número de teléfono. Es una auténtica vergüenza que lo que tenemos en el gobierno por parte del PSOE, que no va a hacer una ley de vivienda ni nunca va a proteger como se deben de proteger los desahucios, esté amparado por personas o partidos políticos que lo que están haciendo es salir en la foto. Porque el día 24 a Carmen la van a echar a la casa. Y si hay un desahucio y se va a ir a parar a la puerta, me puedo asegurar que si pueden, estos tres personas que he llamado van a estar ahí. Van a estar ahí. Y yo, mira, sinceramente, no se va a parar. Es decir, no se va a parar porque no podemos pararlo. Pero sinceramente, a mí lo que más rabia me da y por lo que más lloro, pues lloré con los Fuentes de Madison, no voy a llorar por esta mujer que la echan de casa después de 50 años, es que nadie va a tener una responsabilidad sobre esto. Y es una auténtica vergüenza que cuando hay un movimiento como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca haya otros intereses detrás para meterse en la foto y joder la vida de las familias. Y esto es lo que han hecho con Carmen. Porque yo, desde que se sabe que es el desahucio de Carmen, no los he visto en ningún sitio apoyando a Carmen. No los he visto, pero te apuesto que si la 24 convocamos, ahí estarán. Y bueno, no quiero seguir porque... porque eso es un aniversario. Ya veo que el gobierno más progresista de la historia no te convence, ¿no? No sé. Tú decías que había... Podemos hacer una votación sobre la OTAN, si queréis, o la ley Mordaza. Otra vez. O la reforma laboral. A ver qué progresismo hay en este gobierno. No, decías tú que nadie se iba a responsabilizar, pero tú ya has nombrado aparte de los responsables de una manera de actuar adecuada, ¿no? Yo es que tengo muy claro que cuando quieres acabar con la casta uniéndote a ella, lo que acabas es siendo casta. Igual otro tipo de casta, no la misma, pero otro tipo de casta. Bueno, vamos ya sobre la hora. Muy bien, Miguel, como siempre, siempre que lo llevamos a Radio Crash y a Maravallu, siempre nos da algún pildorazo de realidad que muchas veces nos viene bien a todas, ¿no? A hacernos pensar, a hacernos reflexionar. Y desde que nos conocemos y que fueron muchas veces las que fuiste por ahí, siempre hubo algún tema y por eso tenías que estar también en estos 20 años de Maravallu, por supuesto, diciendo, bueno, pues las cosas como son o como tú las ves que son y que también se cuenten, ¿no? Que no vamos solo a darnos besitos y abrazos y pensar que todo es maravilloso. Vamos a despedirte con un tema que seguro que te gusta, con la canción para la paz de Nacho Vegas, que también fue una persona que estuvo en el Maravallu pues presentando este tema y esos conciertos, así que además acompañada del coro al alto, acompañado del coro al alto la lleva. Y muchas gracias, Miguel, muchas gracias por venir y muchas gracias por lo que nos contaste. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa, en mi barrio una mesa, que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable en la serie, mientras haya un concierto de cerros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Bueno, pues vamos a poner ya punto final a este Maravallu especial 20 años. Recordándoos que si queréis podéis pasar a partir de las 10:30. Estaremos en la Caja de Músicos celebrando también ya en un ambiente un poco más festivo, más lúdico, estos 20 años de Maravallu, bailando y, bueno, pues tomando ahí unos líquidos esos que hay por ahí para vender en los bares. Una Martina, sos bellazo. Como os decíamos, hasta aquí llegó el Maravallu. Muchas gracias a Sisto, a Lucía, a Raquel y a los dos Migueles que estuvieron aquí participando de Ecologistas en Acción, Acción en Red, la Xunta por la Defensa de la Lingua, Asturias Feminista 8M y la Plataforma Asturiana, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ya estos horas ya, bueno, no está uno acostumbrado a tanto movimiento. Pues nada, muchas gracias y como siempre, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.